tranquilidad, una semana de buen ánimo y como se ha preparado todo este torneo, de la mejor manera, buscando ganar y poder estar cerca de lo que queremos, que es la Copa. La vez pasada dijiste, si no clasificamos a la Copa es perder el año. ¿El equipo jugó como para no quedarse afuera de la Copa Libertadores? Sí, el equipo está pensando en eso, hay que ser realistas. Sabemos que el torneo se nos escapó en las seguidilla de partidos perdidos. Y bueno, eso es lo bonito que te da el fútbol, que puedes terminar de una buena manera, entonces le estamos apuntando a eso. ¿Es un obstáculo que Independiente ahora si sale campeón de la Copa solamente influye en algo a ustedes o directamente no piensan en eso? El hecho de que sea campeón, lógico que va a cambiar demasiadas cosas, pero igual es esperar a ver qué se va a dar. Si es campeón, felarlos, es un torneo difícil, lo jugaron demasiado bien y si lo gana son... muy merecido el título, si no, nosotros hacer lo que hemos venido haciendo y poder estar en Copa. Gio, por momentos en los partidos, varias veces se te vio en los segundos tiempos muy recostado sobre un sector, ¿es porque lo buscás vos o porque te lo pide el técnico? Depende del momento, de cómo es el partido. De pronto en Banfield me tiro un poco más al costado porque de pronto por ese lado no tenemos la salida de un jugador como la de José Luis por izquierda. Y trato de hacer un poco más ya de táctica porque teníamos el resultado. Lógico que hay momentos en los que el juego lo lleva a uno a acomodarse en ese lugar. Chico, faltan 3 fechas para finalizar el torneo y ya el mercado de pases empieza a estar dando vueltas de algún jugador puede llegar a llegar a irse o llegar a reforzar un equipo. ¿Vos imaginás que el próximo semestre vas a estar en Racing? Yo creo que sí. Igual uno en esto no sabe, puede estar acá, mañana en otro lado. Yo igual estoy contento, ya es esperar a ver qué va a pasar. ¿Vos qué es lo que pretendes, quedarte o emigrar a otro club? Yo soy feliz acá, como lo dije, pero cuando uno creo que está en buen momento y aparece, creo que hay que tomarlas, pero igual es muy rápido hablar de eso, creo que sigo acá en Racing. Volviendo al tema Independiente, ¿vas a estar pendiente del resultado de la tarde, de la noche? Lo voy a ver como se ve cualquier final, a mirar el juego, lógico que esperando a ver que de pronto se nos dé la oportunidad, pero como decía ahora, si son los campeones, felicitarlos porque fue un torneo difícil el que jugaron y lo supieron ganar. Gio, ¿qué rival esperan encontrar en Gimnasia? No sé, es difícil de hablar de, sabemos cómo se va a presentar, cada partido es diferente, es esperar a ver cómo se da para vivir. Bueno, tienen algunas bajas, se sabe que no va a poder volver Jacob, que no va a estar Cáceres, pero bueno, tienen recambio de jerarquía, por ejemplo, en Ayala, que siempre fue un jugador que vos ponderaste. Sí, desde que llegué, siempre estando a las decisiones de Dai, para mí fue a marcar diferencia, es titular, es un líder, y verlo ahí siempre me ha marcado mucho y me ha llenado de mucha alegría. Lo de Suculini, como decía antes, Jacob es un jugador que se nota su ausencia, pero creo que en el partido con Banfield, Suculini hizo un trabajo de 10 puntos que hizo que jugara bien, tuviera equilibrio y de pronto no se nota la ausencia, entonces creo que los jugadores que están son jugadores que para mí también juegan bien. Es difícil concentrarse en intentar conseguir un objetivo y en algún punto que no dependa de lo que puedan hacer ustedes, y te lo pregunto puntualmente por lo Independiente, que ganando les puede llegar a arruinar el objetivo de ustedes. Claro, cuando ya no depende de uno, es muy difícil. Ahí lo único que tienes que hacer es de acuerdo a eso, esperar a ver qué se da, nosotros hacerlo de nosotros. Si se nos da la oportunidad, como he dicho ahora, de poder depender de nosotros, le vamos a apuntar. Marcaste lo importante que va a ser el ingreso de Ayala en el partido. ¿Qué ganan con Pillu? ¿Más proyección? ¿Mejor volumen en ataque? Jugadores muy, muy diferentes. Iván viene de pronto de un momento difícil y de pronto estar ahora recogiendo ritmo, esperando sumar más partidos, pero igual es un jugador que tiene mucha técnica, mucha personalidad para jugar, entonces esperar que en el partido lo haga. Igual es un jugador que de pronto nos puede dar mucha más salida que Marcos, y en el caso contrario, de pronto Marcos tiene más marca, entonces son jugadores diferentes, pero a la hora de la verdad los dos juegan bien. ¿Haces un balance de tu paso en Racing hasta aquí? No, hasta ahora no ha pasado nada, no se ha terminado nada, no hemos conseguido nada, hay que esperar y poder estar consiguiendo algo. ¿Sentís que hay un cambio en la manera en la que los equipos te marcan? Digo, llegaste al fútbol argentino, explotaste como figura y a partir de ahí tal vez hombres pegados, una marca más férrea. Normal, yo creo que los partidos todos así difíciles, cerrados, de contacto como es el fútbol argentino. Ahora de pronto no se está marcando, pero estoy contento con la estoy participando del juego, que es lo que me tiene más contento. ¿Cómo está jugando el equipo? Sienten que por ahí tuvimos 4 partidos sin ganar. El nivel del equipo era para mucho más, como para pelear el campeonato. Cuando uno tiene los resultados y mira atrás, uno dice que de pronto había podido dar más. Pero bueno, esto es normal en el torneo, son altibajos, pasamos una situación difícil. Afortunadamente ya estamos en otra y lo que hay que tratar de hacer es mantenerla. Si te preguntan de qué estás jugando en tu estadía en Argentina y en tu paso por Racing, porque por momentos sos un enganche, por momentos has sido delantero y hasta por momentos volcado a la derecha. Como decía ahora, es de acuerdo cómo es el partido. Un partido contra argentinos, creo que empezamos perdiendo y el cuerpo técnico me dice que esté más en punta porque necesitábamos y teníamos la obligación de buscar el partido. Entonces, como te decía, cuando se está ganando hay que cuidar un poco lo que se ha hecho, cuando se está perdiendo hay que arriesgar, y es así. Esta noche se mira el partido, se especula con lo que pasa con Independiente, ¿lo vas a ver? Sí, voy a mirarlo, como decía ahora, es una final y las finales son bonitas jugarlas, esperar a ver qué pasa. El equipo no le ve la virtud de la reacción o la recuperación cuando está abajo en el marcador, poder empatar partidos o darlo vuelta. ¿Puedes encontrarse alguna otra cualidad que quieras destacar? Yo creo que el equipo, de pronto, lo que nos pasaba en las primeras fechas era eso. Teníamos un momento difícil y nos demoramos mucho de salir de él. Ahora el equipo está encontrando una forma, está creando un estilo de juego y no lo está traicionando. Entonces creo que se debe a eso. A pesar de no estar con el resultado, estar igualado, el equipo siempre intenta jugar una forma y yo creo que esa es la forma de poder encontrar el camino. Muchas gracias. Sí, te jodas, Daniel, la firmita. ¿Daniel qué? Daniel, 60 años.